Una reforma judicial, un debate sobre el Poder Judicial. ¿Crees que es necesario? No te pregunto sobre el proyecto de ley, sino el debate, digo, porque acá estamos viendo el problema de las policías, el problema de la política, lo señalaste a Berni, y el problema del Poder Judicial. Por supuesto. Mirá, el hecho de que este fiscal Cristiano Martínez, que ustedes podrían algún día, cuando tengan tiempo, poner a saber quién es, yo no voy a perder tiempo hablando de este tipo, es un símbolo de la Argentina. La justicia federal está corrompida hasta la médula. Por mí, si me preguntan hoy, que todavía el 95, 90, vamos por el 90% de los jueces tienen que ser removidos. El 50% tiene que estar encanado, pero en cana realmente sí tiene que haber justicia acá, ¿no? Te hablo de la justicia federal. La justicia, que es el tema, si querés la provincial, son corruptos igual. Nosotros hemos denunciado con querella en una causa donde a una chica la desaparecieron una semana y plantaron el cuerpo, había 300 policías. No nos dejaron ver la causa en 4 años y medio. Cuando la vimos, denunciamos al fiscal general acá, a 6 fiscales, a 6 comisarios, unos con fotos como están apretando a bomberos para poder plantar el cuerpo. Se lo denunciamos a Conterán el 8 de abril. Lo volvimos a decir que lo vamos a denunciar también a Conterán. Y a mandar a un fiscal de Azul. El fiscal de Azul llamando a testigos 5 años después. Entonces, por supuesto que hay que sacarlo a todos. Por supuesto, más allá, y lo quiero decir con sinceridad, que todos ven si pueden después ponerse para su molino. Llevar para su molino pero en definitiva sí, hay que cambiarlo porque está podrido. Y la policía desaparece, pero la policía desaparece porque los fiscales se lo permiten, porque los jueces se lo permiten, porque los políticos se utilizan, porque es utilizada también, vamos a decir las cosas como son, en lo que es la cocaína, específicamente. Cocaína son socios de los políticos, son socios de los fiscales. Por eso es tan complicado, porque todos tienen su grado de complicidad y su conocimiento respecto a lo que hacen los demás. Finalmente, Leandro, bueno, ayer participaste de la marcha, te pido algunas impresiones. Nada, fue un acto en el cual uno puede conocer o no conocer, sino volver a ver a tanta gente que está acompañando, gente que no viene de ahora, sino referente como Dante Patrignani, que estuvo declarando anteayer en los juicios de la AAA. O sea, vos te imaginás, estoy abogado del Negrito García, 46 años esperando para tener un juicio, el primer asesinado por la AAA. Entonces, en esa marcha, nada, estaba la mamá de Angelito Armada, estaba gente que están pidiendo justicia, y bueno, fue muy lindo, y fue muy lindo después de la marcha tener conocimiento de que va a haber muchas novedades y que avanzan en sentido de lo que propone la querella, ¿no? Que es, en concreto, detenerlos por ahora, detenerlos, y ellos no van a saber decir mejor qué hicieron y dónde está Facundo Astudillo Castro. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos las novedades. Leandro, gracias. Un abrazo para ustedes. Salud. Leandro Aparicio, abogado de la familia de Astudillo Castro, que hace 3 meses desapareció en camino a Bahía Blanca, un pibe de Pedro Luro. Qué situación, qué estremecedor, ¿no? Cuando te habla Manu, porque están también, bueno, un abogado que lo vemos comprometido, lo vemos que siente lo que hace, ¿no? Tal cual. Y esto que cuenta, ¿no? Los abogados que... 2 más 2, ¿cuánto crees que sea? Uh-huh. Bueno, ¿sabes qué pensaba cuando lo escuchaba? En el caso... Digamos, los casos de violencia policial, institucional, son muchos, muchos en la Argentina. La dramática historia de Fernando Ariel Carrera. La película El Ratti Horror Show. Y pienso en este caso porque el abogado de Fernando Carrera es un querido amigo, Federico Rabina. Uh-huh. Un compañero que nos conocemos hace casi 20 años. Y yo vi todo el proceso de Fede, digamos, ¿no? Que él estaba de manera solitaria peleando por la libertad de Fernando. El caso de Fernando es tremendo, digamos. Es como paradigmático, ¿no? Es paradigmático y tiene que ver mucho con esta policía encubridora. Uh-huh. Él estaba esperando el semáforo en Pompeya. En un día normal, como cualquiera, ¿no? Como cualquiera. Esto creo que fue 2004. Quizá le pifio con la fecha, pero no importa el caso. un auto de la policía de civil frena al lado, lo apunta, él se asusta porque piensa que lo van a robar, arranca y le empiezan a disparar de atrás. Uh-huh. Uno de los disparos le da, creo que 18 disparos tuvo de impacto de bala en el cuerpo. El auto sigue, ¿no? Él ya inconsciente y atropella una familia. A él lo meten en cana, él sobrevive, pero de casualidad. Sí, sí, sí. De casualidad. Lo llenaron de tiros. Lo llenaron de tiros, porque aparte después le siguieron tirando. Uh-huh. Lo meten preso por asesinato, digamos, por la causa de haber matado a la familia, digamos, que fue los atropelló porque estaba inconsciente. Uh-huh. Y va preso. Bueno, el Rat Horror Show tiene que ver en cómo Federico Rabina, así como Leandro, abogados, militantes, se terminó cruzando con Enrique Piñeiro, que es director de cine, que es también el de Whisky Romeo Zulú, digamos, un tipo que ha hecho también lo del APA, bien del avión que se estrelló en, creo que en el año 98, y que es un hombre que, bueno, tiene dinero porque además es de la familia Roca. Yo no sabía eso. No, mirá vos. Es de la familia de Paolo Roca. Entonces el tipo, digamos, problema financiero no tiene. Entonces tiene espalda. Uh-huh. Bueno, y tiene un protagonismo en el Ratio Horror Show, que es una película que está disponible en internet, la recomendamos, para dar cuenta de estos casos, de estas malditas policías que son una deuda de la democracia, de cómo encubrieron. Bueno, finalmente con el gobierno de Cristina y con Hilda Garré en el Ministerio de Seguridad se logró que las pruebas judiciales, bien, lleguen para dar cuenta que Carrera tenía que estar libre. Pero es un caso donde destrozaron familias, donde fue clave el caso, en este caso, del abogado, ¿no? De Fede Rabina, a quien le mandamos un abrazo grande. Y me hace acordar mucho a Leandro, porque al ver tanta injusticia tenés que tener mucha paz interior para no volverte loco. Uh-huh. Es como cuando la gente que labura el tema cárceles. Y además, déjame decirte, hay que ser muy corajudo, porque enfrentarse a Goliat, así siendo un David, no es fácil. Consideremos que las instituciones de seguridad están estructuralmente corrompidas, ¿no? Sí. Pensemos en delitos de despliegue nacional e internacional, como la trata de personas o el narcotráfico. Uh-huh. Imposible sin la anuencia o el mirar para otro lado, por lo menos, de la fuerza de seguridad, ¿no? Después a uno lo paran por la calle y por no llevar el documento, o por una punta de un cigarrillo de marihuana te vuelven loco. Sí. ¿No? Cuando... Es que de eso se trata, Manu. El Poder Judicial está estructurado para controlar socialmente, y sobre todo la justicia penal es una justicia clasista, donde, digamos, las cárceles, ¿dónde están? Las cárceles están llenas de pobres. Es un depósito de pobres. Es un depósito de pobres. Uh-huh, sin duda. Bueno, gente, estamos haciendo un aporte aquí desde la comunicación popular, también con otras preguntas y con estas recomendaciones. Rati Horror Show. El Rati, aparte, el título. El título. De alto impacto. La verdad que sí, sí. Me acuerdo cuando salía la película. Y me parece que es muy importante para trabajarla a nivel, no te digo sistema educativo, para poder discutir este caso con películas. Hay otras más, claramente. Pero, y también el rol del periodismo, porque ahí aparece cada uno. Bueno, la dejamos para que el oyente, si quiere... Me dieron ganas de verla de nuevo. La puede ver, sí. Es como sí, el documental de Nisman. Tiene tanto jugo, ¿no? Que es para verlo varias veces. Sobre las cartas la mesa. Sobre las cartas la mesa, efectivamente. 8 grados 6. 8.6 la temperatura, gente. 14 de máxima. Hay mensajes, Manu. Tenemos mensajes. 11-50-12-35-89. Se comunica, por ejemplo, el gallego, conductor de la línea 39. Nos deja un mensaje de audio. ¿Lo escuchamos? Dale. Buenos días, Lucas, Manu, equipo de La Gráfica. Buen viernes. Muy interesante el tema de los chinos y los porcinos que quieren venir a llenarnos de chanchitos. Está todo bien con las fuentes de trabajo, pero tiene que estar muy supervisado, me parece, por el Estado, por gente idónea. Que buscar fuentes de trabajo no nos transforme en el México de Estados Unidos, ¿no? Brasil creo que ya tienen problemas con el tema porcino. Hay que tener mucho cuidado con eso. No dejemos que jueguen con la necesidad de puestos de trabajo, las grandes potencias. Bien reglamentado sería muy bueno, pero ojo, mucho cuidado. Tema interesantísimo para debatir. Buen fin de semana, compañeros. Buen fin de semana, Gaita. Qué grande, ¿eh? Subirte al bondi que esté el Gaita ahí escuchando la gráfica. Qué grande. Sí, también le pregunto al Gaita, a los oyentes, ¿qué piensan de Macri en Europa? Una cosa, digamos, la verdad que se fue a Paraguay, ahora se fue a Europa. Bueno, se va a juntar con Gianni Infantino. Así que bueno, FIFA. Hay diferentes varas, ¿no? De la justicia por ahí. Sí, FIFA. Me imagino cuánta gente tiene, qué sé yo, familia en Paraguay. Esta ¿no? semana. Esta, claro, esta semana. Él había pedido que no entregar el celular. Porque sí, se fue. ¿Cómo es? Pedido como prueba, ¿no? Claro. Para ser peritado. Tiene que entregar el celular. Y el Boncha se saca la foto con la familia, ahí, y seguramente con el celular. Es la impunidad. Es la impunidad que ojalá algún día se termine en la Argentina. Bueno, vamos ahora, Manu Rivas, si te parece, al informativo Telam. Ya se vienen los chanchos a China. ¡Qué debate! Se viene la tranquera abierta, se viene el Agus Montenegro. Y un apunte también sobre un caso que tiene que ver con el Piraña, de la Unión Obrera Metalúrgica. Ya le contamos. Noticias. Política. La Cámara de Senadores aprobó la ley de teletrabajo. La iniciativa obtuvo 40 votos a favor del oficialista Frente de Todos y el Frente Renovador de Misiones y 30 en contra de Juntos por el Cambio, el Interbloque Parlamentario Federal y del bloque Juntos Somos Río Negro. El oficialismo defendió el proyecto al señalar que no surge a las apuradas y destacó que tuvo amplio consenso en diputados y afirmó que la ley garantiza derechos que ya existen, que de no ser respetados harían retroceder 100 años al país. La bancada de Juntos por el Cambio firmó un dictamen en minoría en desacuerdo con aspectos de la ley que, a su criterio, tornaban más rígida la regulación y desalentaban a los empleadores a promover puestos de trabajo de esta naturaleza. Seguridad. La mamá de Facundo Astudillo Castro dijo que el sistema judicial no quiere hacer nada. A 90 días de la desaparición del joven, Cristina Castro dijo que le parece que hay algo más turbio detrás de todo esto y agregó que cayó cada uno de los testigos falsos que indicaban que Facundo había llegado a Bahía Blanca. La desaparición del joven fue uno de los temas que tocó el jefe de gabinete Santiago Cafiero durante su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Con respecto al lamentable hecho, y estamos todos buscando a Facundo y que se haga justicia, la policía sigue actuando, producto de la queja de la madre y producto también de organizaciones de derechos humanos, es que la Policía Federal se está haciendo cargo de la investigación y está avanzando con la investigación. En este gobierno nosotros no vamos a avalar ni a encubrir a ningún policía que eventualmente haya estado involucrado en la desaparición de Facundo. Y después también pueden estar seguros que nosotros practicamos los derechos humanos. El presidente no va a recibir a ningún policía que haya disparado por la espalda. Internacional. Donald Trump sugirió retrasar por primera vez en la historia las elecciones en Estados Unidos. El mandatario se expresó en ese sentido por las redes sociales en referencia a los comicios previstos para el 3 de noviembre. El país atraviesa una crisis económica con una caída del PBI interanual del 32,9%, además de ser el más golpeado por la pandemia con más de 150.000 muertes y 4.400.000 contagios. Trump está políticamente debilitado por la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus y con encuestas cada vez más adversas. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online.